Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos con ustedes la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En una misma noche, un libro de relatos y otro de poesía se presentan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conozcamos los autores. En el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este jueves 7 de abril a las 19 horas se presentan las obras Con Olor a Tierra y De Corazón a Corazón de Luis Costales y Guadalupe Villarroel, respectivamente. En pocas ocasiones, la Casa de la Cultura Ecuatoriana realiza en un mismo evento la presentación de dos obras de distintos autores. La razón excepcional de este caso se debe a que se trata del matrimonio Costales-Villarroel. Cada uno y a su forma, tanto Costales como Villarroel alimentan el patrimonio literario del país con sus obras de carácter narrativo y poético. Villarroel ha sentido la afición por la escritura desde temprana edad. Sin embargo, ha sido hasta hace 8 años que se ha dedicado de manera rigurosa a la escritura. Aquí nos detalla la composición de su primera publicación. Surgió cada palabra en el conjunto de sentimientos, de emociones que desbordaron. Un día de insomnio, una noche de insomnio, desbordaron de mi corazón y lo escribí, lo plasmé en un papel. Uh-huh. y vi que gustó a todas mis amistades, entonces empecé a incursionar en la poesía. Bueno, como la verdad es que en el colegio nos enseñaron la métrica. Ajá. Y me gustó mucho en el colegio, admiraba a los grandes escritores, poetas como Rubén Darío, Medardo Ángel Silva. Uh-huh. Entonces me encantó la métrica, que también se relaciona con la matemática. Sí, exactamente. Entonces me encantó la métrica, la música igual que me encanta. Entonces le traté de que todo sea como musical. Uh-huh. Con ritmo y también algo de rima, o bastante rima, digamos, bastante rima. Uh-huh. Entonces sí tienen rima consonante, rima asonante, que es lo que aprendí en el colegio. Yo he dividido este texto en 8 capítulos. Al contrario de Villarroel, el historial editorial de Costales es amplio y variado. Ha publicado obras de poesía, ficción y de carácter jurídico y más. Con Olor a Tierra es su 6ª publicación. Él la describe como una obra de relatos de carácter antropológico y sociológico. Me propuse relatar, describir lo que para estas épocas, y especialmente para nuestra juventud y niñez, parecería algo increíble. ¿Cómo era la vida en el campo? ¿Cómo eran las costumbres? ¿Cómo se trabajaba en el campo hace 50 años, hace medio siglo? Cuando todo era absolutamente diferente, cuando ni pensar en los adelantos modernos, no había ni siquiera televisión. Cuando el tiempo era más lento. Luz eléctrica. No había ni siquiera agua potable. Y la gente se acomodaba a vivir así. Y especialmente redacto, y quiero referirme, y trato de hacer aquí un homenaje al hombre del campo, aquel ciudadano que, como ya se decía en las épocas griegas, un héroe que está con sus dedos prácticamente arando la tierra y tratando de hacerla fructificar para sustento de su familia. ¿Y por qué no decir? ¿Por qué no decir? Para la alimentación de la ciudad, ¿no? La presentación del libro de relatos Con Olor a Tierra, misma que se edita bajo el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y el poemario De Corazón a Corazón, se dará a las 19 horas de este jueves 7 de abril en el aula Benjamín Carrión. En el evento se espera la participación de Gabriel Cisneros, vicepresidente de la institución, Fabián Corral y Nelson Campos. Además, habrá un acto artístico en donde los poemas de Villarroel estarán acompañados por la música. Gracias por acompañar a Darío Males y Laura Ríos Armijos en la emisión número 66. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa.